Somos nosotros. Siento que me amas, pero no podrá ser. Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer. Tienes que entender.